Y en la voz de el inolvidable Julio Jaramillo, dábamos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí escuchábamos el vals, el regreso de Miguel Torres y Francisco Torres. Y como siempre, pues nosotros le agradecemos a usted por ingresar a este escenario a través de los 940 amplitud modulada y también a través de nuestras radios amigas que se unen para replicar este programa, como es el satélite de la CORAPE, Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, www.corape.org.se, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra. Gracias a todos por sumarse a este gran encuentro musical y usted recuerde que también nos puede mirar y escuchar a través de la página www.radiocce.com. Todos son bienvenidos y bienvenidas. Antes de darles a conocer uno de los artículos que voy a compartir con ustedes, quiero saludar y dar la bienvenida a nuestro invitado aquí a los estudios de la radio. Hoy estaremos transportándonos y haciendo teatro, ¿sí? Vamos a conocer más sobre este trabajo que realizan varios actores y gestores culturales aquí en el Ecuador. Nos acercaremos a conocer esos temas especiales, si es que hay teatro o no hay teatro en el Ecuador. Se trata de Wilson Sandoval. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, respecto a lo que acabas de decir, sí hay teatro aquí en el país, pero lastimosamente no es reconocido todavía, ¿no? Y es un trabajo que lo vamos desarrollando en el día a día como cualquier otro trabajo. Y bueno, aspiramos que en algún momento los entes gubernamentales nos tomen en cuenta. Bueno, y con este preámbulo, ahora les invito a compartir este gran artículo, El Teatro, conocido como una herramienta en la escuela, gracias a Antonio de la Fuente Arjona. Cuando se habla de teatro en la escuela, suele entenderse como una actividad cuya finalidad parece ser la representación pública de un texto, ya sea de un autor determinado o de creación colectiva a partir de los ensayos e improvisaciones. Al final del curso escolar o en otros días señalados, sin excluir, claro, está esa posibilidad, los libros publicados por el de la Torre en su colección Alba y Mayo, Teatro, El Ladrón de las Palabras, La Sombra Misteriosa, El Amigo Friend Habla del Raro y La Rebelión de los Números de Antonio de la Fuente Arjona e incluso La Niña que no sabía que lo era. Fantasean con una propuesta que, aunque de apariencia modesta, deviene en ambicioso plan. Recluido en la intimidad del aula, despreocupado del aplauso del público y liberado de artificios, es decir, de las luces, de las decoraciones y demás sandajadas técnicas, el teatro, sin evitar lo lúdico, se adentra en lo pedagógico, allí donde lo importante pasa a ser la vivencia y no la exhibición. Pero es que el teatro puede servir para enseñar matemáticas o también lenguaje o historia. Pues sí, ¿por qué no? La expresión dramática al servicio de la educación, no como una actividad aparte, casi siempre ajena al hecho educativo, sino formando parte de cada materia en cuestión. En fin, como una herramienta más que por igual facilite enriqueciéndolo el trabajo del profesor y que oriente además también a la práctica, al entendimiento de los alumnos. Se abre así una doble vía, una doble puerta a una fantástica aventura circular. Iniciarse en el mundo teatral, estudiando o estudiar mientras se hace teatro, cualquiera de los caminos nos lleva inevitablemente al siguiente. Pasen y vean. No hay grandes secretos ni doctos consejos, tampoco son necesarios. Estos cuatro libros, por ejemplo, El Ladrón de las Palabras, La Sombra Misteriosa, El Amigo Friend, Habla Raro, La Rebelión de los Números y La Niña que no sabía que lo era. Frustrados de juego, ideas, ejercicios, tan solo aventuras, unas veces sencillas pero sólidas, son las que cada cual podrá ir construyendo a su medida esta teoría o fantasía. Porque más que conocimiento dramático, que tampoco viene mal, por supuesto, lo principal, hay que echarle ganas también a esa imaginación, que la mejor manera, si no la única, de entrar en contacto con el juego dramático y sus amplios recursos es precisamente esa, jugando y experimentando. Estos libros pueden encontrarse, les vamos a contar dónde, para que ustedes se acerquen un poco más a este mundo, en www.edicionesdelatorre.com. Bueno, ahí está. Les dejamos a ustedes algo más sobre esta gran herramienta que puede ser útil, como es el teatro. En cada una de sus actividades, ya sea en la escuela, también puede ser en la casa, ¿no es cierto? En esas actividades familiares que hacemos, ¿qué tal si se rompe eso y vuelve el teatro a esos espacios que antes eran riquísimos, que los organizaban las instituciones educativas, con los padres de familia, en las fiestas del barrio, en la fiesta del cantón, en la fiesta de la institución educativa? Qué chévere que sería eso. Bueno, con esto les invito a motivarse, a elevar la autoestima, que es parte fundamental para nosotros poder desarrollar nuestras actividades cotidianas. Hoy en los controles me acompaña Diego Salazar. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Les voy a dejar con música y al regresar ya estará con nosotros ampliando este tema sobre el teatro. En Quito hay teatros, en el Ecuador hay teatros. ¿Qué pasa con este mundo? La siguiente canción que la vamos a escuchar es junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una creación de Yamil Erazo y que lleva por título Tema del Nuevo Día. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, y ha llegado el momento de compartir entonces con Wilson Sandoval, quien nació en Quito un 4 de diciembre de 1969. Es hijo de María Piedad Arellano y de Ángel Mario Sandoval. Él es un artista escénico, actor y músico. Le encanta tocar la batería y es parte de una agrupación que hace rock y esta se llama... Minoen. Minoen, así es, efectivamente, Minoen. Hoy nos acompaña aquí, como les habíamos dicho, para hablar sobre el teatro como herramienta en la educación. Y además, si hay teatro en Quito, teatro en el país, vamos a escuchar su punto de vista. Wilson, bueno, gracias por estar una vez más aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué tal ahí con esa apertura de este artículo del señor Arjona, donde el teatro es parte fundamental en la formación, en ese proceso educativo? Bueno, sí, de lo que te escuché narrarle, sí es una parte fundamental que se ha perdido, mejor dicho, porque ya en el nivel de educación ya no existe, básicamente. Ahora se cree que... el arte escénico es solo coger, disfrazar a las personas y que se aprendan el texto para recitarlo, cuando conlleva otras circunstancias, vivirlo, sentirlo, explorarlo, volverlo suyo y volverlo realidad. De eso se trata el teatro. Y en la educación sería un sujeto absolutamente primordial, porque en especial a la adolescencia, que está como dispersa, digámoslo así, le pondría en otro punto de nivel de pensamiento, de nivel de creativo, incluso de nivel intelectual, ¿no? Pero lastimosamente no, ya no pasa. Wilson Sandoval es también el artista escénico que ocupa parte de los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su espacio se llama El Triciclo. Seguramente usted en este instante está pensando en el triciclo de tres llantas y que atrás lleva un espacio para poder cargar sus libros, sus cuadernos y que utilizan los más pequeños, ¿no? Uh-huh. Sí. Se relaciona, el triciclo es un eje, ¿no?, de tres ruedas, para hacer un camino, y si una de las ruedas se poncha o se sale, o sea, simplemente nos desequilibramos. Entonces el triciclo es esa, como ese punto de equilibrio que a los niños cuando van... ya aprendiendo a gatear, a caminar, es el eje para no caerse. Entonces nosotros retomamos eso como un vínculo técnico de equilibrio. Una triangularidad. Ajá. Les invitamos a ustedes, amigos, amigas, que si quieren dar de pronto su aporte respecto del teatro, lo importante que es, o de pronto hay teatro en Quito, hay teatro en el Ecuador, quiere dar su opinión, marque 2229-66. A nosotros nos gustaría muchísimo que volvamos a esas épocas maravillosas donde usted levantaba el auricular y era parte de estos encuentros en el mundo de la radio. Así que les hago la cordial invitación para que lo hagan, 2220-966. Bueno, vamos a irnos con música, Wilson, ¿qué te parece? Sí, chévere. Sí, bueno, yo sé que tú haces rock, por ahora vamos a ver qué pasa más adelante con el rock, pero sí me vas a permitir, pues, invitarte a escuchar, por ejemplo, aquí en este programa damos cabida a todos los que escriben, a los que hacen música, a los que la cantan, porque yo creo que hay que reconocer el valor de cada uno de los artistas, aquellos que ponen su sensibilidad para escribir la poesía, aquellos que ponen su sensibilidad para escribirla en una partitura, aquellos que ponen oído para hacerle sonar de pronto en sus instrumentos musicales, aquellos que ponen su voz para poder escucharla, y nosotros, imagínate tú con todo esto, una hermosa melodía. Así que aquí están los hermanos Yepes, una creación de el maestro Héctor Abarca, también uno de los personajes que le gustó muchísimo escribir canciones para que sean interpretadas por varios artistas, que ya partió, pero que nos queda aquí ese gran legado, como es Me Dejas Sin Corazón. Por confiar en tu querer, sin corazón me quedé. Por confiar en tu querer, sin corazón me quedé. Por tu manera de andar, con tu forma de besar, por tu dulzura al hablar, en lo que existe en mi corazón. Por tu manera de andar, quien no se va a enloquecer, con tu forma de besar, en lo que existe en mi corazón. Tú dices que no, yo digo que sí, te llevas de mí. Dices que no, yo digo que sí, te llevas de mi querer. Estamos ya de regreso junto a Wilson Sandoval, artista escénico que comparte con nosotros algo más sobre el mundo del teatro. Ahora, una de las herramientas que también ustedes tienen en el teatro es la música. ¿Qué hace este elemento dentro de este arte? Bueno, la cuestión musical depende de la obra, la creación de la obra entra directamente como música o como sonidos musicales, teatrales. Entonces eso conlleva también a adquirir una armonía para... normalmente casi un 90% de las obras usan música más grabada, playback, y actualmente hay obras que se van creando la música en vivo, mientras está la obra teatral igual, y los sonidos, para darle una ambientación también. Tú nos decías playback y también pues posible la música en vivo. Esta hace algunas décadas atrás era importante. Varios artistas se especializaban en hacer la música para los actores en este caso. Sí, o sea, es que bueno, antes la tecnología también, ¿no?, que va ganándonos. Entonces, por ejemplo, antes se usaba el cassette, ahora se usa el celular para poner el playback, por ejemplo. Entonces conlleva que escénicamente a veces es muy complejo tener a los músicos siempre, ¿no? Y eso hace que se recree más en un disco la grabación, básicamente. Y bueno, pues de hecho, eso debido al avance tecnológico, como que vamos dejando, va poniendo, ¿será tal vez los costos de pronto? Igual, los costos igual de grabar, tiene un costo como tenerle al músico en vivo. Todo depende también por la perseverancia, hasta dónde puede estar el compromiso del músico para estar en escena, ¿no? ¿Has tenido en alguna ocasión durante el desarrollo de este trabajo que lo realizas, por ejemplo, de en determinadas obras tener tu propia música? Sí, nosotros básicamente desde que nos independizamos siempre tenemos al músico, no dentro del escenario, pero en vivo y en directo, que está fuera del escenario, ¿no? Haciendo los sonidos, la parte musical. En las últimas obras, en las grupales, normalmente estamos recreando al músico presente. Uh-huh. Y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, uh-huh, para poder entender esa recreación que tú nos... A Luz de Vela, una obra que creamos hace unos 3 años, entonces ahí ya usamos el músico en vivo. ¿No obra se llamaba? A Luz de Vela. A Luz de Vela. Sí, que es una obra grupal del viaje que represento, ¿no? Entonces el músico ya estaba tras telones y haciendo los sonidos para recrear la ambientación escénica. ¿Y cómo mira el público, por ejemplo, el desarrollo de esto? Bueno, hasta las experiencias que hemos ido teniendo, o sea, le gusta, se siente bien y es una sorpresa más de eso. Porque como no está físicamente presente en la obra, entonces le aparece al final y a los aplausos. Y a los aplausos. O sea, sí. Nadie se dio cuenta de que eso estaba en vivo. Ajá. Puede suceder eso, que como normalmente está escondido. Más que tenga una representatividad en escena, entonces el músico está en escena. Es parte de la obra directamente, como un actor más. Vamos a irnos con más música. La siguiente invitada aquí en este programa es Amapola Naranjo. Ella nos trae El signo de la muerte de Carlos Solís, Pasillo. Thank you. Y seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940M y también a través de nuestras radios amigas que se unen para compartir con ese público maravilloso las canciones de nuestro querido Ecuador. Y vamos a seguir nuestro diálogo con Wilson. Hablamos de una oportunidad, bueno, ahora precisamente mientras no pasen los detalles no vamos a poder conocer a profundidad este tema, pero sabemos que usted ha estado siendo parte de este gran evento que organiza el municipio, es como Quito tiene teatro. Sin embargo, nosotros en forma general quisiéramos conocer respecto de este tema. ¿Tiene teatro? Bueno, este es un evento que está auspiciado por el municipio, ¿no? Mi perfil ha sido puesto en presencia, entonces entré al comité de selección para elegir las 34 obras que van a presentarse en el Quito Tiene Teatro, que es a partir, si no estoy mal, del 15 de agosto. Son 2 semanas que va a haber. Primero fue una experiencia para mí grandiosa, porque ahí se juega primero lo personal y también el conocimiento, porque obviamente no todos van a estar de acuerdo, tal vez, y no, mejor que no estén de acuerdo, porque si no sería... ¿Cuántas obras presentaron? ¿Cuánto les tocó mirar para poder seleccionar? Son 136 obras nos tocó. ¿Cuánto tiempo les duró eso? 15 días. De 9 horas diarias sentados viendo obras, seleccionando, preseleccionando para después ir a números y de ahí para sacar selecciones. De esas 136 obras, solo 34 tenían que quedar y eso sí fue duro en realidad. Tomar decisiones. Sí, tomar decisiones a veces con gente que uno conoce, gente que son amigos. Pero bueno, en este aspecto, lo que sí puedo decir ya con experiencia, o sea, la afectividad tocó dejarle a un lado para que entre la ética, ¿no? Y para que... ¿Pero qué se toma en cuenta, por ejemplo, en una obra para poder decir, esta vale la pena que sea...? O sea, se toma en cuenta la técnica, se toma en cuenta la cuestión de iluminación del guión, tanto... el de luz como de la obra, la dramaturgia también, y obviamente la puesta en escena, si se usa escenografía, debe tener un sentido el por qué, para qué, ¿no? O sea, tienen esto, la dicción, la palabra, si está vivo o si es recitado, como dije al inicio. Entonces entran como este tipo de bases, ¿no? Y la percepción, o sea, la dirección, y cuál es la percepción para el público. Ahora, ¿aquí se ha tomado en cuenta dentro de estos trabajos tal vez monólogos? Sí, ¿qué nomás? Eran monólogos, obras de dos, obras de tres y obras de cuatro. De 4 o más. Uh-huh. Entonces, en la realidad lo que aspiramos, que las 34 obras, tal vez no a todos les guste, pero aspiramos que están los mejores puntuados de todos los que postularon. Ahora, dentro de estas 136 obras que ustedes tuvieron que sentarse a mirar, ¿cuáles son las temáticas más fuertes ahí? Bueno, básicamente hay unas que hablan de lo social, hay otras que hablan de... Hay una obra que me encantó, que habla sobre el SIDA, pero no es la ponencia trivial. Me enfermé por tal o cual situación, sino cómo la historia se va narrando, se va estructurando en escena, técnicamente. Hablemos de las obras de dramaturgia. Hablar de la comedia, o sea, del clown, también fue un poco complejo porque se piensa que el clown es una persona que se pone una nariz, se vuelve payaso y ya, y tiene que ser chistoso. O sea, es donde fuimos muy cuidadosos, ¿no? en ese aspecto yo soy uno de los críticos de en especial del teatro comercial, porque es una cuestión muy trivial, el chiste fácil, el texto facilista, y bueno, eso le vende a la gente, y por eso es comercial, y la gente ríe y sale feliz. Pero nunca se han preguntado, ¿y qué más? Después de reír, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué reí? O sea, siempre nosotros vamos con esa situación de poner vida en escena para que el espectador que va a escucharnos y a observarnos se le mueva el piso y abra su Zoom y sienta. Ahí yo siempre digo en un concepto general, yo no le voy a hacer reír, llorar ni gritar. Usted decide si ríe, llora o grita. Vamos a irnos a escuchar música y al regresar, pues, Wilson nos comenta si es difícil o fácil llegar al público, ¿te parece? Sí. Bueno, por acá hay una de las canciones que les hemos traído de un joven talento ecuatoriano, Cristian Peñafiel, y nos trae junto a la viola Danza Ecuatoriana. Esperamos que ustedes disfruten el Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya estamos de regreso y ahora, Wilson, vamos a conocer, ¿es difícil llegar al público? Sí, sí, es un poco complejo porque no todo teatro es chistoso. O sea, como antes de terminar, para que entre la canción que acaba de terminar, perdón la redundancia, dije yo tengo un concepto que yo no le voy a hacer reír, llorar ni gritar, o sea, usted decide. O sea, yo lo estoy viviendo ahí, pero si alguna circunstancia o situación le hace que ría, pues hágalo, está en el espacio adecuado. Si tiene que llorar, pues hágalo, está en el espacio adecuado, y si tiene que gritar, pues hágalo. Estos son los espacios del teatro, en su pureza son los espacios donde usted rompe esquemas cotidianos, prejuicios, pudores, y todo lo que nos ata, ¿no? La ansiedad, que es una cosa que está matando a la sociedad, todo el mundo está rapidísimo, nadie se detiene a observar, nadie se detiene a, no a pensar, sino nadie se detiene a curiosear, a ver qué pasa, por qué es esto, por qué es este otro, para, todos somos creativos, todos somos creadores, lo único que en el teatro hacemos es modular estéticamente, nada más. De ahí si uno sale y se para un minuto nomás ahí en la 6 de diciembre, patria, saliendo de aquí de la Casa de la Cultura, eso es teatro, porque es vivo y real. De eso se trata el teatro. No se trata de hacerle solo reír o llorar o gritar. Entonces sí es complejo llegar al público. Wilson, ¿cuántas obras ha creado usted? Bueno, desde que somos grupo independiente, que ya vamos a los 8 años, hemos creado, bueno, tengo 3 monólogos ya, grupales hemos creado una, dos, tres, cuatro obras. Estamos en la creación de la quinta obra grupal. Y en total serían casi 9, si no estoy mal, 9 obras, contando con la que estamos ahorita investigando. De estas 9 obras, ¿cuál ha sido la que más convocó o atrapó al público? Bueno, en los inicios fue Ojos de Vidrio, que hablabas de los géneros, que éramos dos actores en escena. Entonces... Ojos de Vidrio. Ojos de Vidrio, que hablaba de los géneros, ¿no? Entonces yo esa obra le dediqué a un hermano, netamente, y mi otro compañero que era en ese entonces igual, o sea, él se transformaba en mujer. Pero no era la trivialidad del homosexual o de la burla del homosexual, sino era la historia y la dinámica, cómo este personaje funde, ¿no?, en el universo, con sus verdades, sus realidades, y cómo la vive y cómo... La sufren hasta ahora. ¿Qué tiempo tuvo la oportunidad de estar compartiendo el público? Esta obra duró básicamente 2 años, hasta que mi otro compañero decidió salir del grupo, porque bueno, él es un hombre de danza más, ¿no? Ahora él está en la compañía de danza. Fue chévere en realidad pasar esa etapa, porque con esa obra nos fuimos a un festival en Argentina, pasamos un mes con la obra en Argentina, presentándola en Córdoba, en Buenos Aires. Y fue bestial eso, porque una de las experiencias que se marcó en mi vida es que en Córdoba era una convención de estudiantes en ese entonces del país argentino. Y bueno, la persona que nos estaba apoyando en ese entonces para presentarnos, él ha visto la oportunidad para presentarnos en este evento. Resulta que armaron la tarima en un coliseo y nosotros hacemos obras, ¿no?, para la intimidad, ¿no? Que tenemos un máximo que son para 80 o 100 personas a lo mucho, no más de eso, no son obras masivas. Y resulta que cuando estuvimos ahí, de pronto comenzaron a llegar, hubo 2000 personas en ese coliseo. ¡Wow! Eso fue impresionante. Ahora, no teníamos micrófonos. Y pedimos micrófono de diadema, no existían. Entonces nos dieron micrófonos inalámbricos y nos tocó amarrarnos en el pecho con masking, para que se escuche. Al final ya estábamos ahí. Eso fue grandioso, porque cuando... Nunca había sido ovacionado tanto como, pues, ¿sabes? Que incluso me tocó decir que ya no nos ovacionen más, porque si no me están haciendo sentir famoso, y no lo soy. Y eso alborotó más. Y es una de las experiencias grandiosas. Quizá del tal teatro. Vez estos temas que resultan un poco complicados, difíciles, los topen dentro del mundo del teatro, ¿era nuevo tal vez? O sea, para mí sí. O sea, esa experiencia que acabo de contar, sí. Pero de ahí, o sea, hemos tenido siempre los grandiosos momentos, como también nosotros, el otro lado, ¿no? Cuando se desintegró el grupo, fue triste para mí, pero siempre estuve en ese aspecto con mi compañera la Sabrina, que es uno de los ejes también de mi grupo, y la Diana. A pesar de todo, nos mantenemos ya los 8 años con la Sabri y con la Diana, y eso ha hecho que sigamos siendo un grupo siempre. Nosotros ensayábamos aquí arriba hace 7 años atrás, en el auditorio de... ¿Se me fue el nombre? ¿Carrera Andrade? Sí, de aquí de la biblioteca. Ahí ensayábamos y ahí produjimos Ojos de Vidrio, hasta que ya salimos por arreglos y todo eso que hubo. Wilson, nosotros durante esta semana habíamos estado compartiendo sobre información de los espacios públicos. Bueno, fue allá en Cuenca, y uno de los gestores que trata de buscar la posibilidad de la liberación de los espacios es un quiteño que vive en Cuenca, de apellido Aguirre, y él habla muchísimo sobre la escuela del espectador. ¿Usted ha escuchado sobre esto? En realidad no. Sé quién es el compañero Aguirre, pero Yo lo que tenemos en cuenta es la generación de públicos que se ha perdido. Yo ayer nomás escribí... ¿La liberación de los espacios podrá hacer posible que haya esta escuela del espectador? Es que cuando dice liberación de los espacios, tiene un doble sentido, porque puede ser, tal vez por nosotros que habitamos aquí en la Casa de la Cultura, liberación porque otros compañeros quieren entrar, o puede ser para... O los espacios públicos en sí, que a veces tienen restricciones. En eso sí, pero eso es una lucha que hay que hacer. Así como nosotros le hemos luchado para mantenernos aquí dentro de la casa, los compañeros que quieren liberar espacios públicos, que existen muchísimos en todo el país, o sea, tienen que lucharla, porque no es que uno coge, entra, toma las llaves y gracias. O sea, es una cuestión de lucha, de convicción también. ¿Por qué? ¿Para qué quiero? ¿Qué quiero desarrollar? ¿Con quiénes? ¿Si tengo una estabilidad de tiempo o no? Entonces, esa es una lucha que se la impone, se la recrea, pero no se la confronta. Y ese es un tema que es de discusión en realidad todavía. Vamos a irnos con más música. Vamos a recordar a otro artista también que ha dejado su registro de música. Es Fausto Gortaire. Él nos trae un pasacalle que lleva por título Mi Serenata. Vengo a cantarte esta noche mi más bonita canción, nacida dentro de mi alma, donde se anida tu amor. Nacida dentro de mi alma, donde se anida tu amor. Con mi serenata para arrullarte mi amor, te ofrezco mi serenata para arrullarte mi amor, para que sepas mi cielo lo mucho que te amo yo, para que sepas mi cielo lo mucho que te amo yo. Al pie de tu ventana, con todo mi corazón, en esta noche de luna, noche de mi inspiración, en esta noche de luna, noche de mi inspiración. Tu recuerdo, mi serenata de amor, guárdala en tu recuerdo, mi serenata de amor, guárdala con mucho cariño dentro de tu corazón, guárdala con mucho cariño dentro de tu corazón. Regresamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, estamos ya para concluir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Wilson Sandoval. artista escénico de uno de los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como es el Triciclo. Bueno, y hoy hemos hablado muchísimo sobre el teatro, sobre la importancia de la música también, que juega un papel importante en el desarrollo de cada una de las obras que realizan. Bueno, y para finalizar, sabemos que tú haces rock. Sí. ¿Cómo te va? Mira, haces teatro, haces música. Bueno, la música vengo desde niño haciéndolo. Mi papá era músico, bueno, aunque ahora se dice que nada es hereditario, sino que uno decide hacer lo que quiere en el camino. Me dediqué a la música. Fui músico más tropical. 30 años metido en la música tropical, haciendo cumbia, salsa, merengue y música nacional. ¿Con qué grupo hacías? Trabajaba con mi cuñado, que es el dueño de la Gran Sociedad. Entonces con ellas trabajé durante toda esta etapa de mi juventud, adolescencia y parte de mi adultez. Hace ya 15 años que comencé a abrirme poco a poco, porque siempre me gustó el rock, o sea, siempre me gustó y siempre quise hacer eso. Y lo encontré en el teatro, paradójicamente, porque la gente, mi Noén salió del teatro, o sea, de gente que yo le daba clases, ya. Entonces, algunos nos sentamos y yo hago esto, ya, formémonos del grupo. Ya mi Noén tenemos ya cerca de 8 años unidos, tenemos un disco, estamos proyectando hacer el segundo disco ya. Y hice a la inversa lo que ahora mucho músico quiere hacer, ¿no? Primero hizo el rock y ahora quiere volverse nacionalista. Entonces yo hice primero lo otro y de ahí... ¿Y ese cambio entre la música tropical y el rock? No fue tan compleja, porque yo siempre escucho hasta ahora. También tengo mis experiencias grandiosas en la música tropical, porque en el año 89 le acompañé haciendo la percusión a Henry Fiol, cuando era el boom del tecno merengue de Proyecto 1 y eso, en la Plaza de Toros, además de eso. Hice una gira nacional e internacional con el ya fallecido Rodolfo Aicardi, que igual fue de esas experiencias grandiosas que me dio la música tropical. ¿Siempre en la percusión? Siempre en la percusión, sí. Siempre en la percusión mayor, menor, que se llama, intermedia y menor, que se llama. Entonces ha habido esas oportunidades, pero ahora sí estoy dedicado netamente a la batería, ¿no? A la batería. ¿Qué diferencia hay entre la batería y la percusión? El desarrollo de espacio y también ritmos, ¿no? Por los ritmos, aunque en la batería se llevan los mismos ritmos. O sea, la una se usa en ciertas percusiones se usa solo las manos y en otras percusiones se usa las baquetas. Bueno, y ahora alguna invitación que tengas que hacer al público para alguna de las obras, quizá en otra oportunidad hablaremos netamente de lo que es la música tropical. Sí, sí, sería grandioso, porque también hay complejidades en todo lo que es la música. Okay. Bueno, yo muchas gracias por invitarme nuevamente. Siempre a la gente le invito a que vaya al teatro. En el Triciclo siempre mantenemos una actividad los jueves, viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Esta semana tenemos actividad, hay una obra de danza. Es para todo público, así es que bienvenidos, apoyen el teatro y no esperen siempre lo gratuito, apoyen el arte. Así es, Wilson, muchísimas gracias una vez más, gracias a ustedes también, amigos, amigas, por habernos acompañado, y nos vamos a despedir con los hermanos Valencia. Ellos nos traen un albazo que lleva por título Cholita Linda, y será hasta una próxima oportunidad. Chola, cholita del corazón, mi vida se encuentra sola por una desilusión. Con este dolor no se abandiré, cholita de mis amores. Con este dolor tal vez moriré, cholita del dolor, no sé a dónde iré, cholita de mis amores.